Acá estamos en el informe de la Central Ferroviaria para el Recorre, la red de corresponsales regionales y Noticias Córdoba. Nos trae hoy la crónica de lo que sucedió el 17 de mayo, que desde el año 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó del listado de enfermedades mentales a la homosexualidad. En Cruz del Eje sucedió algo muy importante para toda la comunidad de Cruz del Eje y queremos cronicarlo. Bueno, en el día que mencionaba Miguel, en la municipalidad, en el Salón de Usos Múltiples, se desarrolló una jornada con el objetivo de valorar las relaciones humanas desde el enfoque de los derechos humanos, dando lugar a la divulgación y a la sensibilización en materia de diversidad sexual. En el acto estuvieron presentes, además de autoridades nacionales, provinciales, miembros de la policía de la ciudad, sino también Agustina Paloma Sánchez, una reconocida luchadora por los derechos y por la identidad de género. Por parte de la municipalidad estuvo el secretario de gobierno, Federico Fernández, y por parte del Consejo Deliberante, la doctora Natalia Nieto, quienes participaron del acto y también como una muestra de estas políticas que nos integran a todos, se pasó a izar la bandera por la diversidad en la Plaza 25 de Mayo, que está ubicada a frente de la municipalidad, frente a la catedral y frente de la policía de la ciudad.